Portal del Web. Armando Luna. Hola, tío Veno. Hola, tío Veno. Hola, Armando. ¿Cómo estás? ¿Te tomaste la pastilla hoy día? Sí. Ya, qué bueno. ¿Sabes que quiero hacer una fiesta? Quiero hacer un pijama party. Yo voy. Si vas, pero sí, tienes que ir desnudo con la cortina de baño envuelto. Sí. Si no, no. Si no, no funciona la pijama party. ¿Cuánto vale la entrada? Vale un condón y 1,000 pesos. Tengo 1,000 pesos. Ya tienes que traer tu condón también. Yo voy a llamar ahora a un sex shop porque quiero por fin perder mi virginidad, pero necesito verme erótico. Ya. Ya, porque con los pijamas que tengo yo, que son largos, de Winnie the Pooh, no caliento a nadie. Así que tengo que comprarme uno especial. Ojalá que me contesten. Última vez que llamé al sex shop, me contestó un hombre y me trató mal y me cortó. No me entendió a mí. Ay, es que esa pa' no me la tapa ya. Ay, guá. A tres, tú tres, Edwin, all igual, nah. ¿Aló? Fuck. Ay, un fuck. Ahora sí. Ahora sí, guachimal, guachimal, guachimal. Ahora sí, guachimal, guachimal. ¡Aló! Está ocupado. Parece que toda la gente de Santiago muy caliente porque viven ocupados todos los sex shops. Pero voy a seguir intentándolo. Tiene que haber uno desocupado. Soy especial. Yo creo que en algún momento me voy a tener que agarrar a una... no voy a pasar toda la vida virgen. ¡Aló! ¡Aló! Buenas tardes. Buenas tardes. Hablo con el sex shop. ¿Sí? Hola, mi nombre es Armando y soy... voy al Instituto Melbourne para gente especial. Quería que, por favor, si acaso tú me puedes atender. Cuénteme. Para comprar algunos implementos de... que es para verse erótico. ¿Perdón? Tú tienes algunos implementos... es que me da un poco de vergüenza porque he llamado otras veces y nunca he podido comprar algo. Perfecto. Pero ahora... ahora que... es que he ido persona en persona y me da... llego hasta la puerta y me devuelvo. Ya. Yeah. Porque me da vergüenza, pero ahora como estoy llamando por teléfono, tal vez pueda concretar. A ver, espérame un segundo. Sí, espero. Sí, esto siempre me pone nervioso porque en el sex shop una vez fui y había unos puros penes de goma. Y había unas cosas como tul y unas cuestiones como senos puntiagudos y látigos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ya. Sí, buenas tardes. ¿Es la misma persona? Sí. Sí, mire, lo que pasa es que voy a hacer un pijama party para poder perder mi virginidad. Entonces me dijeron, un amigo me dijo que tenía que verme erótico para poder conquistar a las mujeres. ¿Ya? Entonces quiero disfrazarme de Robin. De Batman. ¿Vaya una tienda de disfraces, por mí? No, no, pero que tiene que ser un Robin erótico, ¿entiendes? O si no, de Gatúbela, puede ser, tienes algún... ¿Vaya una tienda de huequitos, pues? No, pues yo no soy huequito, yo soy especial, ¿me entiendes? Entonces yo que, lo que quiero yo es hacer una fiesta de adultos. ¿Ustedes ya? ¿Venden juguetes para adultos? Sí. Entonces lo que yo necesito es hacer una fiesta de adultos con un resbalín, con harto lubricante, para poder tenerme con el resbalín. Bueno. Y de una vez por todas quiero ser erótico, ¿me entiendes? Ya. Para poder agarrarme... pero me dijo que tenía un problema usted. No, yo no tengo problemas. Yo soy especial, nada más que eso. ¿Ah? Pero no tengo problemas, de hecho soy muy feliz. ¿Es extranjero usted? No, soy chileno. Ah, ¿y por qué tienes acento? Porque soy especial. Porque tomo medicamentos. ¿Qué medicamento toma? Para estar calmado. Ah. Sí, para estar calmado y para estar atento y para mejorar la concentración y otro más. No me acuerdo. El otro es para que no se me olvide, pero no me acuerdo cómo se llama. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? ¡Eso! Yeah. Pero lo que pasa es que todas las veces que he tratado de tener sexo es con la pura Eulalia, que es una compañera de curso. Yeah. Pero tiene halitosis y no se cambia nunca la camiseta. Entonces está un poco hedionda y no me gusta. Por eso quiero armar una fiesta erótica para que vengan mujeres de verdad. Pero, ¿y usted quiere que yo le haga un evento? ¡No, tarado! ¡Que me vendas algo para yo ser erótico! Esa es la tienda donde venden juguetes eróticos. ¿Sí? ¡Eso quiero yo! ¡Un juguete erótico! A ver, ¿y ha visto algo? Sí, he visto que ustedes tienen unos penes grandes, pero yo no quiero eso porque yo tengo penes. ¿Para qué quiero otro? ¿Ya? ¿Me entiendes? Quiero como una cosa erótica. Ah. ¿Qué cosa erótica me puede ofrecer? Pero tendría que ver la página web, ¿no? Sí, pues, si estoy en la página web, pero ahí no encuentro nada erótico. A ver, espérame un segundo. Otra vez. ¿Cómo va a ser tan difícil que yo me vea erótico? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me estáis agarrando mal hueveo? Sí, pues, conchetumare. Ah, yo también, pues, saco wea. Portal del Web 2006.